amigos oyentes de opinión, muy buenas tardes. Le habla a Máximo Charapaqui, Poma de Huancavelica, por si acaso, ¿no? Comenzando una nueva jornada. Hoy es jueves primero de septiembre y obviamente vamos a tener la oportunidad de compartir micrófonos con un periodista de reconocida reputación, ¿verdad? Como es el señor José Arrieta. José, bienvenido al programa, y amigos oyentes también, bienvenido a este programa del día jueves. ¿Cómo estás, José? Bien, muchas gracias. Qué gusto de saludarte. Comenzando por las cosas más positivas, amigos oyentes, es lo relevante, es el hecho de que finalmente el gobierno haya decidido tomar, como se dice, el toro por las astas, para los que tienen un poco las costumbres taurinas, ¿no? Y ha asignado el señor Ollanta Humala 100 millones de soles inicialmente para esta lucha a favor de la seguridad ciudadana y obviamente en contra de la delincuencia, ¿no? Saben ustedes, amigos oyentes, que el presidente de la República preside pues el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Que ya en estos momentos tiene un fondo de 100 millones de soles destinado obviamente a mejorar el tema de la seguridad, y consideramos que esto es una buena alternativa y esperemos que definitivamente nuestro país se vaya pacificando paulatinamente. Además, hay una convocatoria para que el sector privado pueda contribuir significativamente a este aporte, de manera tal que se tengan mayores recursos. ¿Qué opinas sobre esto, estimado José? Bueno, el asunto de la seguridad ciudadana es algo que nos compete a todos, ¿no? Si bien es cierto que el gobierno está dando un gran aporte al poner este monto, hay que ver que la seguridad ciudadana implica mucho más. Uh-huh. La ciudadanía no solamente espera gestos, sino acciones. Uh-huh. Y creo que estas acciones tienen que ser inmediatas. Un ejemplo de ello, por ejemplo, mira, en estos momentos tenemos un secuestro de un estudiante. ¿No? De un estudiante de descendencia coreana. Así es, ¿no? Sí. Hijo de un empresario de Gamarra. Llevamos 8 días... y no tenemos resultados. ¿Qué implica eso? Eso necesariamente es apoyo tecnológico, la policía requiere recursos, no solamente es preparación policial, hay que invertir mucho en esto, ¿no? Y hay que tener sobre todo conciencia de algo: la seguridad ciudadana no solamente es competencia del Ministerio del Interior, del municipio de Lima, es de todos. Todos tenemos que participar en esto, definitivamente, ¿no? Sí, pues hay que promover la participación ciudadana. Deben haber incluso líneas abiertas para las denuncias cuando se detecten casos de delincuenciales, especialmente en diferentes zonas, ¿no? Y dinamizar de alguna manera el trabajo mucho más coordinado, especialmente de los municipios. No nos olvidemos, José, que los municipios cobran a todos los ciudadanos de los diferentes distritos un monto por derecho de tener el servicio de serenazgo. Así es. ¿Y cuál es la exigencia que le damos los ciudadanos, o sea, los municipios? Oye, está bien que nos cobres, pero también dando buena protección, dando buena seguridad, ¿no? Pero ¿qué protección podemos recibir de gente que evidentemente no está preparada? Uh-huh. ¿No? Las pruebas están al canto. Entonces, uh-huh, no tenemos una cultura de la seguridad. Entonces, sin preparación, evidentemente vamos a seguir en este mismo problema, ¿no? Y no olvidemos los robos a las casas, los asaltos a mano armada, esto es el pan de cada día. Estamos en una sociedad que en estos momentos vive en zozobra y se requiere mano dura, no solamente del gobierno, sino de todos. Ya, bueno, es otro trabajo ya pues de la delincuencia de cuello y corbata, que justamente el día de ayer mencionábamos, en el Contralor Curi, menciona que aproximadamente hay 10.000 ciudadanos, ¿no?, de dudosa reputación por ahora, que estarían involucrados en temas de corrupción, ¿no?, en el gobierno de Alan García. Obviamente estos ciudadanos pues probablemente consideren de que su gestión pública en el Estado sea un botín, ¿no?, de manera tal de que ellos puedan usar estos recursos para sus fines y propósitos personales. Y justamente a propósito de los programas de inclusión social, amigos oyentes, se está generando un Ministerio de Inclusión Social, de Desarrollo e Inclusión Social, y hay un proyecto de ley que se va a presentar al Congreso de la República. No sé si aquí nos hacen caso los congresistas o el propio Ollanta Humala, porque estas son propuestas, aquí habíamos analizado antes de que sucedan estos hechos, Por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, les comentábamos, amigos oyentes, si ustedes se acuerdan que incluso uno de mi hijo fue víctima de un asalto a mano armada aquí en la zona de San Borja, ¿no? Y felizmente esto está generando un nivel de sensibilización mayor a propósito de la denuncia y de la agresión en contra de la hija del congresista Rillardo. Pero el otro aspecto es, hay muchos programas de asistencia social que están dispersos, asumidos por diferentes carteras ministeriales, y que algunas se van entrecruzando y probablemente superponiéndose, y mucho más aún a partir de los estudios que se han mencionado, que más del 40% de estos recursos, o 40% probablemente, no se ha podido cuantificar, se pierden en delito de corrupción. Las sobrevaluaciones, las licitaciones amañadas, los diezmos que se dan, imagínate los programas sociales. Entonces, aglutinar, incorporar, centralizar esto de manera tal que tenga un ministerio exclusivamente dedicado a los programas de inclusión social, ha sido una propuesta que no hemos planteado en este programa y que aparentemente ya se va a comenzar a generar. Yo creo que tomando tus palabras con respecto a lo que es corrupción y teniendo en cuenta el informe del Contralor, hay casos interesantes que han sido tocados ahí. Uno de ellos, el tren eléctrico, sobrevaluado. Otro, estamos millones, hablando, ¿no?, de gas de camisea. Estamos hablando del estadio de Lima, el estadio nacional, problemas en el salud. O sea, no hay una magnitud de todo el dinero que estaba en juego en esto. ¿Cuántos millones? ¿Quién ha sido el gran beneficiado en esto? Este informe conlleva el análisis de 36 meses de la administración del gobierno aprista. ¿Qué sorpresas más nos deparará el futuro? No lo sabemos aún. Bueno, sí, pues, pero lo relevante y lo favorable, o sea, vamos a tener inversión ya en los aspectos de seguridad ciudadana, amigos oyentes. Yo creo que es un buen acierto del gobierno de que se comience a generar un ministerio de inclusión social exclusivamente. Esperemos que no se convierta también en un ministerio orientado fundamentalmente a temas de corrupción, porque eso es lo que ha pasado con la mayoría de los programas sociales, ¿no? Y que definitivamente esto sirva para mejorar la calidad de vida, especialmente de las poblaciones que han sido desfavorecidas o desprotegidas, y que siga la actividad del presidente de la República de ir visitando a ver qué tal ritmo tiene, aunque el señor ha sido militar, me imagino que tiene buena energía y físico para seguir visitando, pues, la cantidad de pueblos que lamentablemente tan solamente en campaña electoral se les ocurría presentarse a algunos candidatos y no hacían mayor presencia incluso significativa del estado. Zonas altas, por ejemplo, de Huancavelica, Ayacucho, del propio Cusco, ¿no?, de Apurímac, de Puno, etcétera, parece que fueran ya territorios totalmente desvinculados del estado peruano. Como dicen, es la hora de que el gobierno cumpla la palabra empeñada, ¿no? Las promesas electorales deben ser cumplidas. Está el gobierno en la obligación de ejecutarlas, ¿no? Bueno, lo malo, y lamentablemente ya es la herencia del señor Alan García, por si acaso se está pidiendo la conformación de una comisión de investigación, ¿no?, para que obviamente se comience a hurgar las actividades probablemente ilícitas, presuntamente ilícitas, que el propio Quimper lo ha dicho, de que le han hecho más billete en esta sugestión de gobierno que el propio Montesinos, porque dicen que ahora ya lo trabajó de mejor manera, y justamente congresistas como Heriberto Benítez, que sería pertinente, señorita Cherry, que lo invites, y Javier Díez Canseco se pronunciaron a favor de que haya una comisión especial que comience a investigar todos los actos ilícitos, irregulares que se hayan dado durante la gestión del gobierno de Alan García. Imagínate, en esta entidad Provías, que es del Ministerio de Transportes, resulta que el 28 de julio se han cargado cualquier cantidad de archivos de las licitaciones y adjudicaciones para las carreteras. Parece que los compañeros, pucha, que antes de que comiencen a ver evidencias, la técnica es desaparecer todos los expedientes técnicos, todas las licitaciones y adjudicaciones documentariamente, de manera tal que, como se dice, no hayan rastros en el camino. Así estamos. Bueno, amigos oyentes, vamos a hacer una pausa comercial y retornamos inmediatamente.